buen día. Bueno, antes que nada, buenos días. La verdad que un saldo favorable la jornada de ayer. Mucha participación de los actores sociales que empezaron a conocer la problemática y a comprometerse, y una alta participación del personal del hospital en el sentido de empezar a profundizar el reclamo ante el municipio. Esta radio abierta que se hizo en el día de ayer intentaba eso, hacerle conocer al municipio y al intendente, dado que no lo recibe, cuál es la situación por la que está atravesando el hospital. Y a partir de eso me parece que fue todo un éxito. En el día de hoy los espíritus están retemplados, se está planificando una serie de medidas y acciones para realizar esta semana y la semana que viene. Persiste el silencio de la directora de este hospital, un silencio llamativo. No está hablando con los trabajadores, no está hablando con los medios, no está hablando con la comunidad. No sabemos cómo estamos de elementos de protección personal para enfrentar los brotes que vienen. Estamos con salarios muy bajos, nos está faltando mucho personal. Si aquí se nos contagia solamente entre el 20 y el 30% del personal que está prestando servicios hoy, no va a haber quien atienda los casos si se viene un segundo brote de las características que se viene dando en todo el país. Si uno mira los números de Córdoba, es de presumir que la semana que viene y la restante vamos a estar mucho más complicados. Ya hoy ha habido pacientes COVID en este hospital. Por lo tanto, llamamos a la reflexión a las autoridades y esperamos que desde lo que se hizo ayer, que no tiene ningún tinte ni reviste ninguna característica política partidaria, ni de tratar de lastimar a la gestión. Simplemente lo que intentamos es que el intendente nos escuche, reciba, abra una mesa de diálogo, fortalezca el hospital desde los recursos humanos y materiales para poder enfrentar lo que se viene. Y a partir de ahí seguramente podremos establecer un diálogo sano, constructivo. Nosotros simplemente eso buscamos, y la representación de los trabajadores está dispuesta a acceder a cualquier tipo de diálogo el día que ellos dispongan. ¿Cómo califican la actitud del municipio hasta el momento y también el rol que ha asumido la dirección del hospital? Y la dirección del hospital en una situación de sumisión total y absoluta con el Ejecutivo, casi hasta el punto en donde los deberes profesionales desconocemos si se están cumpliendo. Y en cuanto al Ejecutivo, una obstinada forma de ejercer una conducción en una ciudad importante como es Villa Carlos Paz, sin hablar con la oposición política, sin hablar con la comunidad, hablando con los medios solamente de las cosas que les interesa. Hace mucho tiempo, ya que a los habitantes de la villa dejó de interesarles poco, si bien en vez de venir 20 obras vinieron 10 o 15, lo que les interesa es saber cómo van a hacer para sobrevivir a esta pandemia que inexorablemente va a golpear fuerte en los próximos 15 o 20 días. No estamos actuando de agoreros, estamos diciendo simplemente que es un relevamiento científico. Esto va a suceder porque está sucediendo en toda la provincia, y Córdoba es una de las provincias que más afluente turístico está recibiendo, y Carlos Paz está dentro de las ciudades top para recibir la mayor cantidad de turistas de todo el país. Por lo tanto, inexorablemente va a pasar lo que tenga que pasar. Lo que sucede es ver cómo lo enfrentamos. Aquel problema es ver cómo enfrentamos eso. Si lo enfrentamos unidos, haciendo los aportes presupuestarios que sean necesarios para proteger a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, o si nos vamos a encontrar con pasillos llenos de camillas. Hoy, fíjese lo problemático de esto. Hoy nos decían que hoy tiene dos respiradores nada más, el hospital. Dos respiradores. Cuando el domingo Funes ya no pueda recibir más gente de Carlos Paz y Córdoba esté saturada, ¿dónde vamos a mandar a la gente de Carlos Paz? La gente de Carlos Paz quiere hablar de eso. Bueno, y de eso queremos hablar nosotros también como trabajadores del hospital. Solamente, simplemente y honestamente queremos hablar de estas cosas. No sé qué miedos o por qué se politiza una cuestión que es absolutamente sanitaria. El intendente no debería tener ningún miedo de hablar con los trabajadores porque son los que van a enfrentar la pandemia, en definitiva. En cuanto a la cantidad de recursos necesarios como medidas de protección para los profesionales, ¿cuál es el relevamiento que han podido hacer? Y también, ¿cómo han quedado conformados los equipos sanitarios luego de estos despidos que han afectado al personal de salud? Están afectadas cuatro áreas sensibles del hospital. Eso se lo hemos hecho saber a través de una nota a la dirección y al intendente. En materia de recursos humanos estamos, casi te diría que muy complicados, pero en materia de recursos materiales también necesitamos las batas adecuadas, necesitamos antiparras, necesitamos los barbijos que corresponden. Hoy todo está muy tirado de los pelos y es muy precario lo que tenemos para enfrentar semejante pandemia. ¿Qué resultado arrojó la asamblea del día de hoy? Esto. Si hay silencio, si continúa el silencio por parte de las autoridades, se va a ir profundizando el conflicto. Nosotros, hay algo que tenemos muy en claro, se puede hablar de un peso más, un peso menos, lo que no se puede dejar de hacer es de hablar. Y lo que nosotros simplemente buscamos es que nos escuchen y empiecen a tomar medidas. Esta falta de comunicación del intendente con los trabajadores y con la comunidad por el tema de salud, se traduce claramente en una inacción. Les pedimos a la gente, si tienen dudas, que vengan al hospital, que hable con los profesionales y les pregunten cómo estamos de recursos humanos críticos y de elementos de protección para enfrentar esta pandemia. Y se van a dar cuenta que acá no hay ninguna cuestión rara de por medio. Queremos poder proteger a la gente, cuidarla, sanarla y devolverla a su domicilio, pero con los recursos que tenemos, esto, que son absolutamente insuficientes, eso es una utopía hoy. ¿Hoy con cuántos afiliados cuenta el gremio del área de salud municipal? Hoy son casi 90 trabajadores los que están afiliados y en el día de hoy se han continuado afiliando muchos más trabajadores. Pero insisto, lo que están haciendo tanto los compañeros como las compañeras es buscar un paraguas para poder sentarse a hablar con el intendente, que es toda la intención. Y nuestro gremio se ha puesto a la cabeza del conflicto intentando esto, un diálogo sano, un diálogo constructivo, que va a redundar no solamente en beneficio para los trabajadores del hospital. Insisto, si nadie lo dice, nosotros lo vamos a empezar a decir. Acá hay una responsabilidad profesional por parte de la dirección y una responsabilidad política por parte del intendente. Si acá no empiezan a aparecer las cosas que tienen que aparecer, vamos a estar en muy malas condiciones y acá va a haber responsables políticos y profesionales de la gente que se va a morir, gente de la villa y algunos turistas, que se va a morir porque no tenemos los elementos que son necesarios para poder enfrentar esta pandemia. ATE interviene en otros puntos de la provincia. ¿Se da esta situación de un 83% de trabajadores en situación de precarización laboral en otros puntos o es de alguna manera paradigmática la situación de Carlos Paz? Este es el hospital, de acuerdo a la cantidad de prestaciones que realiza y de acuerdo a la cantidad de habitantes por la ciudad, con un índice muy alto de precarización que está a la cabeza de los hospitales precarizados en la provincia. Esto, por supuesto, que es problemático y redunda en un alto grado de injusticia, también trae aparejado otros problemas. Hoy no se sabe, hoy para salir o tomarse un franco es imposible. Acá la mayoría del personal ha tenido que trabajar el 24, el 31. Lo que no podemos dejar de hablar con la gente es decirle qué va a pasar cuando acá se empiecen a contagiar el 15, el 20 o el 30% de los profesionales que trabajan en el hospital. ¿Quién va a atender a los pacientes COVID que vengan? ¿Quién va a atender las urgencias? ¿Quién va a atender algún traumatismo? ¿Quién va a atender algún accidentado? El intendente en su autismo va a ser un responsable político por todo lo que acá suceda. Y me parece que eso no es necesario y no deberíamos llegar a eso si escucha simplemente dos o tres de las propuestas que surgen de los trabajadores y empezamos a acordar rápidamente un proceso para dotarlo al hospital de las cosas que son necesarias para enfrentar lo que se viene. Bien. Se ha planteado aquí en la Asamblea la necesidad de que los trabajadores de salud del municipio tengan un estatuto que contemple la particularidad de sus tareas. Digo, ¿qué implica esto y en qué exposición los deja hoy no contar con alguna regulación determinada? Y en Córdoba, por ejemplo, hace casi 30 años ya que está funcionando una ley que es la ley 7625 y la otra que es la ley 7233, donde está claramente divididas las funciones, racionalizado cada uno de los trabajos y ajustados a lo que hace la profesión. Acá no lo tenemos. Acá los profesionales de una terapia, un anestesista, un cirujano, cualquiera de ellos los rige el mismo escalafón que rige algún administrativo de cualquier sector de la municipalidad, para poner un ejemplo. Así de cruzado está todo acá en Carlos Paz, así de raro está todo acá en Carlos Paz. Así que la idea es esto, dotarlo de la información, darle al intendente munición para que pueda combatir esto, y si no lo hace, será que no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política, y acá se producen fallecimientos en un alto índice, bueno, habrá que adjudicar la responsabilidad a quien le compete, y me parece que esto no es justo, porque una vez que se muere alguien, eso no se repone con nada. Eso no hay forma de endilgarle la culpa a alguien después que una familia tiene que llorar a un familiar desaparecido, entonces desaparecido físicamente. Entonces lo que decimos es, a partir de ahora, solicitamos que se abra la mesa de diálogo, casi te diría con carácter urgente, y empecemos a prepararnos todos juntos, inclusive con buena información para la sociedad hoy, de qué es lo que tenemos y cómo podemos enfrentar esta pandemia. Por último, ¿cómo has visto el ánimo de los trabajadores y trabajadoras de la salud luego de esta asamblea y sostener tantas instancias de lucha y aún continuar trabajando en el contexto de la pandemia? Y la verdad que es indignación, porque no se puede entender algunas cosas. Le resulta difícil a un trabajador de la salud que ve que está peleando día a día con pocos elementos para defender la vida de un paciente, que un intendente gaste o invierta en contrataciones de artistas, de espectáculos públicos. Hasta es insensato eso. Así que lo que hay es mucha indignación, pero mucha voluntad también para revertir esto desde lo profesional, porque esta gente lo único que sabe y se preparó es para salvar vidas. Así que con esos condimentos a pelear para salvar vidas. Están dispuestos a luchar y a seguir con las medidas de fuerza aquí en el hospital.